Recién llegada, acá está con nosotros nuestra compañera y amiga Tucutucu, Cristina Cabral. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Te escuchamos en la transmisión el lunes pasado, te escuchamos a esta hora más o menos, me acuerdo, en vivo, que salías con Pablo Antonini. Después vi las fotos, todo, pero en ese momento estábamos acá escuchando. Ah, claro, pasaron tantas cosas la pero semana fue el lunes pasada. Pasado, por eso, claro. El lunes pasado estabas ahí, y en el marco de Salvemos la Radio, después vino toda la cartón, me decía, en serio, parece que hubiese pasado un mes en el medio de toda esta semana. Y nos fuimos enterando, obviamente, a partir también de que las chicas hicieron el informativo de Farco, todo, que Pepe, vos, Lautaro, que lo escuchamos después en la emisión, eran parte de la delegación que estuvo en este encuentro. Que contame y contale a los que están, a las que están escuchando, ¿dónde fuiste? ¿De qué se trató? Bueno, entonces, el lunes, martes y miércoles, estuve en Buenos Aires. Ahí les cuento que estuvimos en este evento Salvando la Radio, al lado de Apo, que es como un ícono de la radiofonía argentina, así que buenísimo. Después fue, lo interesante acá es que Farco convocó, y Farco fue un espacio que reunió a gremios, a los despedidos de los medios públicos, a emisoras pequeñas, comerciales, que también están padeciendo lo que está ocasionando este ajuste en distintos medios. Y eso es muy interesante porque implica que las radios comunitarias no solo peleamos por nuestro espacio, sino que peleamos por el derecho a la comunicación, y ahí nos vamos encontrando con otros actores, que como pasó durante el debate por la ley de medios, sigue pasando ahora, y me parece que eso es importante, ¿no?, para todos los que hacemos radios comunitarias. Y después, en la Universidad de Quilmes pudimos firmar un convenio entre la Universidad de Quilmes, que tiene un canal de televisión, para que los contenidos que ellos producen estén aquí y que los que nosotros producimos estén en la pantalla de la Universidad Nacional de Quilmes. También, viviendo ellos el ajuste, ustedes recuerden que hubo una marcha multitudinaria de las universidades. Claro. También. Y las universidades tienen medios, ¿no? Tienen radios, tienen canales de televisión, y esos también están padeciendo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, con cada uno que te encontrás son como focos de resistencia a distintas cosas. Y de ahí fuimos invitados por la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, porque una cosa me contaban es Santiago. Ajá. Santiago de Chile, el norte de Chile y el centro de Chile. Y otra cosa es la Patagonia chilena. Entonces, ajá, dicen que hay un abismo entre eso y que a veces lo que ocurre en el sur no llega, o llega muy poco, o llega distorsionado a lo que son los otros lugares en Chile. Pasa acá también, ¿no? Claro. Por eso nos juntamos las radios comunitarias de la Patagonia, de Chile y de Argentina. O por lo menos las que pudimos acercarnos, las que estamos organizadas. Y nos convoca una universidad que, claro, en la conducción de esa radio, de la radio de esa universidad, está un compañero que conoce mucho la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Mira. Y conoce Farco, ¿no? Entonces, Miguel Millar, que está conduciendo una radio que era, me contaba, una radio que durante años y años estuvo cerrada a las persianas bajas, y transmitían conciertos de música clásica, y había un señor que hacía una locución así, que bueno. Muy y nada más, no había nadie. Claro, ese modelo. Hace 3 años asumió este compañero que trabaja en forma participativa, que conoce lo que son las radios participativas ciudadanas, y hizo un revuelo bárbaro. Empezaron los estudiantes a hacer programas, las organizaciones sociales de Valdivia, bien, los movimientos que de resistencia a distintas cosas, los estudiantes. El movimiento feminista en Chile, que también este año tuvo como un auge importante. Mirá. Entonces tienen como 40 programas y una radio súper movilizada. Mirá. Así que bueno, buenísimo. Y cumplía 59 años esa radio. Ah. Entonces se hizo este evento juntando a las radios comunitarias de Chile y de Argentina, especialmente las mapuches. Yo te digo, o sea, yo escucho y veo, pero de lo que es ser mapuche en Chile. Y uno sabe que todo lo que viene acá en Argentina, de la represión y eso, también se vive, y más fuerte en Chile, ¿sí?, que pasó durante el gobierno socialista y sigue pasando ahora, ¿no? Pero que te lo cuenten ahí las personas, te digo que es impresionante. O sea, lo que escuché a una mujer como contaba la entrada de los carabineros y otros grupos, que tienen grupos como algunos paramilitares, otros grupos específicos dentro de las fuerzas de seguridad de Chile, entrar a comunidades y torturar a niños de comunidades. Mira. ¿No? De lo que son los montajes mediáticos, todo lo que sucede con los medios de comunicación, como crean causas, los meten presos, aparece, o sea, se investiga lentamente, después se descubre que son falsos, ¿no? Y entonces los liberan. Pero para esto estuvieron 1 o 2 años en cana, ¿no? Personas de comunidades mapuches. ¿Qué ganó el gobierno en esos 2 años? Y sembrar como esto de que vieron, necesitamos, sí. Aparte esta vinculación de los mapuches con la con el terrorismo, ¿no? Con que son terroristas. Entonces, ¿qué ganan en esos 2 años? La mayoría de las, creo que el 90%, más del 90% de las causas se demostró que había sido falsas, o sea, montadas, ¿no? Entonces se los libera. ¿Pero qué pasa? Cuando ya se los libera, no son noticia. No, claro. Se invisibiliza y para todo esto estuvieron ya creando. Armaron otra enseguida. Claro, y ya tienen otras 3 andando. Y bueno, pensemos lo que está pasando en Argentina y vamos a ver que es muy similar, ¿no? El montaje mediático y cómo los medios de comunicación participan asquerosamente de todo esto. Y ahí también hay profesionales de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, es un debate muy interesante el tema de la comunicación en Chile y no hay movimientos de defensa de la comunicación, del derecho a la comunicación, como sucedió en Argentina durante la ley, que muchos gremios que luchan por la educación también dicen, sí, tenemos derecho a la comunicación, y los de la agricultura familiar también piensan en la comunicación, y allá eso es muy lejano, ¿no? Okay. Así que bueno, vamos a ir compartiendo materiales, yo traje muchos, así que te los voy a ir pasando, Walter. Dale. Y vamos a ir compartiendo esto porque estamos muy cerca, o sea, los compañeros que fueron de San Martín de los Andes se metieron en una barcaza, que le dicen, subieron el auto ahí, cruzaron un, ¿no? Cruzan por una parte en de un lago en esa barcaza, después bajan ahí en Temuco, creo, y ahí cruzan la ruta y están a 100 kilómetros. Valdivia está a nuestra altura, más o menos, ¿no? Un poco más al norte, me parece. Ah, mira. Sí. Es una ciudad que es parecida a Bahía, de grande, digamos, 150, por ahí. Sí, 150.000 habitantes, claro. Es hermoso. No, Bahía tiene como 200. Acá está Américo, le pregunto. No, desconozco. Américo está escuchando. Pero la avenida 150 es un rato largo. Por eso, sí. Digo. No, creo que tiene, sí, 170, 150. Mira. 50.000 habitantes. Y hay muchas universidades, la mayoría son todas privadas, ¿no? Sí. Así que, bueno, muy, muy el marco terrible. Teórico de las radios comunitarias allá en Chile, ¿cómo está la situación? Y en las universidades no hay cátedras de comunicación popular, no hay nada de eso. De hecho, la comunicación se ve muy poco. Mira. Forman para el mercado, ¿viste? Forman para los grandes medios, y es así. Pero a pesar de eso, hay un montón de... Lo que nos encontramos es con muchos jóvenes, además, que están haciendo medios propios, y tienen radios, medios digitales, producen audiovisual, lo comparten, y tienen una red que crearon hace poco que se llama Red de los Medios de los Pueblos. Ah, mira. Red Medios de los Pueblos, se llama así. Y bueno, en Argentina tenemos la red de Enfoques, que también se empieza a juntar en la zona patagónica. Así que hay un potencial ahí, que obviamente para el gobierno chileno sería como unirnos para apoyar el terrorismo, ¿no? Para nosotros sabemos que es una unión que es para la defensa de los territorios, del Huelmapu, que es lo que ellos llaman, que bueno, que previo a la conformación de los estados, ahí había una región común, donde no solamente había mapuches, sino también había otros pueblos originarios. Y que la defensa de que están haciendo no es solamente de los mapuches, sino de todos los que habitan el territorio patagónico, ¿no? Comentaban los de agentes de Junín y de San Martín de las bases norteamericanas que se están instalando en Neuquén. Lo mismo, bueno, cómo está pasando esto en Chile. Así que compartir los conflictos que son muy similares, ¿no? El extractivismo. ¿De acá quién fue? ¿Nosotros? ¿Pocahuyo? ¿Che? Parco, obviamente, representando a todos. Claro, fue el centro de producción, fue Pepe, y fue Radio La Mosquitera de Mendoza, que también está bien, claro. Trabajan bastante con esto. Y de allí había, bueno, radios, Radio Curruf, que si la quieren googlear es muy interesante la experiencia. Bueno, estaba la Radio Universidad y había otros medios que son digitales y algunas... Radios Curruf, no me acuerdo ahora el nombre, pero otra más del sur. Y se juntaban en reunión en la Universidad de Valdivia. Claro, y una parte más académica, con investigadores y eso, y otra parte de trabajo concreto, hacer, bueno, a ver cómo trabajamos en red, cómo potenciamos lo que ya tenemos, cómo usamos más nuestras redes para visibilizar esto que la verdad es que a nosotros nos preocupa, pero sabemos que a veces vamos con estos temas a Buenos Aires o a otro lugar del país y no se llega mucho, ¿no? Acá alguien que nos está escuchando dice, en Bahía hay como 300.000 habitantes. Bueno, ¿está grande? ¿Está Bahía? Sí. Puede ser, preciso. Bueno. Américo, tirás una data cualquiera. No, yo dije que hacía un rato que había 150 los impuestos, pero que ahora desconocía. No, pero en Valdivia no hay tantos, hay 170.000. ¿Y Viedma cuánto tiene? Depende del decreto, ¿no? 80.000, 90.000. ¿Se acuerda cuando habló de 83.000? ¡Eh! Dijo el intendente en su discurso de apertura de sesiones. ¿Cuánto? 83.000. ¿De dónde contó tan? ¿Y bueno, con Patagones? Dijo 83. Yo no sé nada. 83.000 habitantes. Apelo a lo que dijo el intendente en su discurso, que debe tener más o menos una idea de. Muy bien. De para cuánta gente es intendente, pueblo, ¿no? ¿Cómo creció el pueblo? ¿Creció el pueblo? 83 dijo. Muy bien. O sea, dijo 83. O sea, con Patagones, que dicen que tienen 25, somos más de 100.000. ¿Ya? Ah, a mí que sí, seguramente. Hay alguien que está engordando el ganado. Me parece. ¿No? Más coparticipación. ¿Qué onda? Muy bien. Puede ser. Si somos 83.000, entonces el Consejo Liberante hay que agrandarlo. Cuando se llega a 100.000. ¿Solo ahí? Eso dice la o carta sea, orgánica que se renovó. A este ritmo del año que viene. La carta orgánica dice que cuando se superan los 100.000 hay que agregar más cantidad de concejales. Eso es, pues, se renovó cuando se renovó. Con la carta orgánica nueva. 4 años atrás. Y saben que estaba también, me había olvidado, la gente de La Riera, FM La Riera de Chosmalal. Que es nuevita, una radio tendrá 3 años, que se creó con estas últimas políticas de crear radios vinculadas también con zonas rurales. Y el horrible, porque el viernes estábamos todos pendientes de los despidos en Argentina, porque había ahí compañeros que trabajan en agricultura familiar, claro. en el Instituto de ¿cómo es el INAI? Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Asuntos Indígenas. Entonces llegaban, todas las noticias eran que el dólar se había ido a 41, los 500 y pico de despidos en agricultura familiar, los despidos en el INAI. Así que estaban los compañeros, mientras estábamos en las jornadas, mirando los celulares, las listas, a ver si ellos estaban dentro de los despedidos. Horrible. Y ahí se van enterando todos los de sus compañeros despedidos también, en Neuquén, en Río Negro, ¿no? Así que una situación horrible, porque además, bueno, nos llegaban noticias de que había desabastecimiento de combustible, y yo digo, ya veo que frenan los, cortan los aviones, yo tengo que estar acá, mis hijos, decía. Así que estábamos todos muy preocupados. El viernes por la tarde en un momento... información fuerte de... Y saqueos en Comodoro hubo, un intento, y en Bariloche también. Aunque lo taparon en Bariloche también, en Mendoza. Y el tema de que no vendían combustible, si no venden combustible, los micros no salen, ¿viste? Y yo tenía que... Así que bueno, fue un día que además de esa jornada estábamos pendientes de las noticias en Argentina, y que todas eran muy terribles, así que no estuvimos muy tranquilos en el encuentro, la verdad. 3 noches seguidas de aumento hubo en el combustible, me dijo uno de los que ponen hasta. Dice, sí, anoche, antes de anoche y hoy remarcamos. Tremendo.